Conéctate con Onda 8 a través de arroba antena 8 Panamá. Todos los días, así es, cada vez que, bueno, sí, todos los días cuando te levantas desde ahí, desde ese momento, tú conéctate con Antena 8, la radio como debe ser, y pasa el día con nosotros. Y súmate a gente así como te sumas a Antena 8, ¿no? Que te llene de energía, que te haga ver las cosas en positivo, que te anime. Esas cosas de... cuando hay mucho pero, cuando, no, también cambia, ¿no? Empieza el día con una buena comunicación contigo y diciéndote, yo puedo, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer. Y proponte, ¿no? Hacer las cosas y, sí, cumplir propósitos. Te voy a regalar esta canción. Y luego seguimos. Rising up.